Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes, especialmente en el momento que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Está el pastor Horacio Rodríguez y que les habla Raúl Medina. Un cariñoso abrazo para usted como saludo y nuestro mejor deseo de bendiciones. Y deseamos que esté gozando de la compañía familiar después de una semana de ardua labor. Justificado por medio de la fe. Ese es nuestro tema. Y cuando uno piensa en la justificación, recuerde usted que esto es por gracia, pero tenemos que creer en esto aunque no lo percibamos. Pero es increíble que cuando uno acepta a Jesús y por fe comienza a vivir esta vida, siente algo que antes nunca se ha sentido. Es una situación muy especial. Y pueden venir las mismas situaciones, los mismos problemas, porque a veces también corremos el riesgo de decir a la persona: mire, cuando usted acepta a Cristo, de aquí no van a tener problemas, la vida va a ser color de rosa. Y a veces sucede todo lo contrario. Claro, ¿no? Justamente. Y sabes, a pesar de que esta justificación, justificado por fe, a veces no la entendemos tan bien, pero utilizamos este término. ¿Recuerdas tú cuando estábamos en el colegio en aquellos tiempos en que uno faltaba y le pedían un justificativo? Tenía claro. Que justificar su ausencia. Y tenía que ser el apoderado, el papá o la mamá. Exactamente, quien justificaba por qué no había ido. Ahora, cuando uno cometía una falta ante los padres y empezaba a justificarse: no, es que lo que pasó, que el florero se cayó, vino una corriente de aire y se cayó y yo no hice nada. Entonces, uno está tratando de justificar aquello que ha acontecido. Bueno, en cuanto a esto, el justificarnos ante Dios por nuestros pecados, por no haber obedecido, por haber faltado a los mandamientos, es algo que nosotros no podemos hacer, tal como tú decías que el justificado en el caso del colegio tenía que ser hecho por los padres. En este caso, yo no me puedo justificar. ¿Por qué? Porque no tengo la forma como... No, y no tengo cómo pagar la falta cometida. Claro. Ahora aquí Romanos 3, 19 y 20 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Varias cositas que hay que analizar acá en este. Y creo que aquí podemos recordar aquello que hemos dicho también en relación a que se pensaba antiguamente que las obras buenas borraban las obras malas. O sea, yo tengo en cuenta, ayer cometí 10 cosas malas. Hoy día voy a hacer 15 cosas buenas y eso ya queda pagado las cosas malas. ¿Eh? Eso no es así. Yo no puedo hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque yo merezco, por una cosa mala que hice, yo merezco la muerte. Y si merezco la muerte, ¿cómo voy a pagar por lo demás? Ya. A veces nosotros somos muy crueles en determinar algunas situaciones muy graves que pasan. Por ejemplo, un conductor ebrio viene por la carretera o el camino y atropella a personas inocentes y elimina a esa persona. ¿Cómo paga eso? La justicia humana puede darle cárcel, puede darle que pague con dinero, pero la vida, la perdió la vida. ¿Cómo se recupera eso? Entonces uno se ve en una situación quizás no es trágica, pero el pecado siempre trae consecuencias. Claro, ¿cómo lo hace eso? Entonces Cristo hace eso, soluciona ese problema que es insondable, no se puede lograr zafar, y Él lo hace de esa manera que Él lo sabe hacer, por medio de la fe en Jesucristo. Las obras de la ley, por lo tanto, el cumplimiento de la ley, dice Pablo, no nos va a salvar. Pero hay muchos que están bajo la ley, pero están bajo la ley porque están infringiendo la ley, están haciendo obras inadecuadas. Y lo otro, para que todos boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, Eso es lo que ha venido diciendo Romanos o Pablo en su exposición anterior, que nadie es justo ante Dios, nadie. Y coloca no solamente a los gentiles, sino también a los judíos. Qué interesante que todo el mundo. En Romanos él partió hablándole a los gentiles. Sí. Y los colocó muy mal a los gentiles, colocó una posición muy baja. Y luego se acerca a los judíos y dice, sí, y ustedes no son menos que ellos porque ustedes tienen otros agravantes. Y el agravante era que ellos conocían las cosas, conocían la ley y seguían haciendo cosas perversas o malas. O sea, terrible esa condición, por eso todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero aquí hay una salida. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es solamente el conocimiento del pecado. O sea, la ley te muestra tu condición y te dice a dónde tienes que ir para salvarte. Sí, porque la ley revela nuestros defectos y la culpa ante Dios. Eso es lo que revela la ley. Solamente me está mostrando mi culpa. Ahora, cuando yo trato de guardar los mandamientos, me doy cuenta de que eso para mí es imposible. Yo no puedo hacerlo. Pero la ley me lleva a Cristo también. La ley me muestra que la solución está en Cristo. Cristo tiene la solución para mi problema en cuanto a que me perdone el pecado. Pero dime tú, ¿qué saco yo con que me perdone el pecado una vez si yo voy a seguir pecando? Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? Solamente me lleva a Cristo y yo cuando Cristo me perdona, lo que yo tengo o debo hacer es tomarme de la mano de Cristo y seguir caminando a su lado. Cuando un niño pequeño comienza a andar, generalmente el niño corre y se cae. El papá va y lo levanta, pero no lo levanta y lo deja nuevamente. Generalmente lo toma de la mano y camina. Mientras el niño va caminando de la mano del papá, no le va a pasar nada, no se va a volver a caer, porque en el momento que el niño tropieza, el papá inmediatamente lo levanta. Así sucede con el Señor. El Señor nos ayuda a guardar aquella ley que para nosotros es imposible guardarla por sí solo. Hay una frase de un autor que dice que hay mucha gente evasiva. O sea, que le hace el quite a esto y se cree dentro de las personas que, feligreses, evasivo dice él, que están dentro de las personas que son buenas. Y en el caso de Pablo, él está enfrentando no solamente gentiles, sino está presentando a judíos que tenían cierta condición y ellos atribuían, ¿no es cierto?, el problema a los gentiles y ellos no tenían ese problema, pero Pablo les habla tanto a los gentiles como a los judíos que están en el mismo problema y necesitan la salvación. Las obras de la ley, ni a judíos ni a gentiles los va a salvar. En relación a la justicia por medio de la fe, vamos a hablar acerca justamente de la justicia de Dios, conversar un poquito, y que es su gracia también, que por su gracia tenemos esa justicia. En Romanos 3:21 dice, ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Interesante esa versión, ¿ah? ¿Eh? La versión mía, que la Reina sí. Valera dice, pero ahora, en este instante, sí. O sea, aparte de la ley, ¿no es cierto? Es otra idea que se presenta, sí. Pero es la misma en general. Se ha manifestado la justicia de Dios, la justicia de Dios justificada por la ley y por los profetas. Menciona a la ley y los profetas, no la deja fuera, pero ¿qué es lo que dice allí? Que esa mediación, ese atributo, la justicia de Dios, se ha manifestado a nosotros hoy, y yo creo que no era solamente para los de Roma, para los tiempos de Pablo, sino también para nosotros. Bueno, y lo dijimos durante la semana, que la justicia de Dios, es decir, la que viene de Dios, es la que provee y la única que Él acepta como justicia verdadera. Él provee esa justicia. Ahora, este concepto aquí de justicia, pero ahora, ¿no es cierto?, habíamos comentado el hecho de que puede entenderse en un sentido temporal, en el momento presente, en el sentido lógico de esta situación, dice, pero su uso con el segundo significado de Romanos 7:17, dice, Pablo ha presentado la necesidad universal que hay de justificación de los seres humanos. Porque él dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Y eso puso un sello final al problema humano, porque el problema humano venía en una decadencia terrible. El mismo pueblo de Dios que había sido apartado estaba muy lejos de ser justo, de ser bueno, de dar las buenas nuevas del Evangelio. Y Cristo vino a manifestar y a dar a conocer esa justicia que es la justicia de Dios mismo. Bueno, tenemos que decir que por fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre y Dios recibe, perdona y justifica al alma creyente y arrepentida. La trata como si fuera justa y la ama como ama a su Hijo. Realmente esto es algo que no alcanzamos a dimensionar, porque esto tiene que ver con vida o muerte. Exactamente, por eso que la expresión que se menciona allí, especialmente en Romanos 3:22, fíjate, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y aquí coloca, ¿no es cierto?, a judíos y a gentiles, griegos, a veces mencionan a veces, pero son los gentiles, los que no son del pueblo de Dios. A todos, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Exactamente. Ahora, el Jesucristo, recuerdas tú que el Antiguo Testamento siempre estaba lleno de el Mesías, y sí, que en el Nuevo Testamento se llama Cristo, o Cristo, no ser Cristo, es el mismo Mesías que estaba actuando, y ellos lo apuntaban hacia el Mesías, cuando llega el Mesías. Bueno, la diferencia la hace solamente el idioma, porque claro, Mesías es en hebreo y Cristo es en griego. Claro, entonces lo interesante de eso es que ese es el que soluciona el problema, la justicia de él la que soluciona, no mi justicia. Por lo tanto, cuando yo tengo o empiezo a argumentar méritos para salvarme, yo soy bueno, yo hago esto, eso rebaja de alguna manera lo inmaculado de lo que fue el pago, el sacrificio, la cruz, ¿no es cierto?, la muerte vicaria de Jesús por nosotros. Lo dejamos ahora afuera. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 3, verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por su gracia, ¿qué significa esta palabra por gracia? Bueno, siempre lo hemos dicho que gracia es un regalo inmerecido. Eso es la gracia. Algo que nosotros no hemos hecho, no tenemos méritos. Porque si desde el momento que ya hemos hecho algo para ganarlo, ya no es por gracia. Si yo trabajo y me pagan, bueno, yo trabajé para que me pagaran. Ese ejemplo lo pone Pablo, incluso si alguien trabaja y justamente no tiene ningún mérito. Y recuerda tú que, perdón, el 23 dice que justamente el texto que ya habíamos conversado en algunos momentos atrás, en semanas pasadas, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Después viene él siendo justificado gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Interesante cómo hace esa expresión de la justicia de Cristo que opera en nosotros. Y la palabra justificar puede significar hacer justo o declarar justo o considerar justo. Entonces, en este caso, nos hace justo, nos considera justo, porque no somos justos. Eso tenemos que dejarlo bien en claro. Recordemos que, ¿por qué somos justos? Porque Cristo pone su justicia en nosotros. Pero nosotros no tenemos absolutamente nada con que nos pueda declarar justo. Durante la semana estuvimos conversando sobre esto cuando uno dice, mira, la verdad es que yo no soy malo. Yo no soy como tal persona que hace esto, lo otro y lo demás allá. Fíjate, esa persona, ese cristiano que se dice cristiano, mira lo que hace. Yo no hago eso. Yo ayudo al que puedo ayudar. Si hay una persona que está pidiendo limosna en la vereda del frente, fíjate que yo soy capaz de atravesar al frente y darle una limosna. Entonces, empiezo a mostrar todo lo bueno que yo soy. ¿Te acuerdas de los que subieron al templo a orar? Uno decía, claro, el publicano justamente. El publicano era un ladrón, era considerado ladrón porque era un cobrador de impuestos. Y él dice que lo único que hacía era golpear su pecho y decir: Señor, sé propicio a mi pecador. Él no se atrevía ni a levantar su vista, sino que agachaba ahí, se golpeaba el pecho y decía: Señor, sé propicio a mi pecador. En cambio, el fariseo estaba de pie, con la frente bien erguida, y arrogancia del que ya estaba justificado prácticamente. Yo ayuno, yo devuelvo el diezmo, yo hago esto. Yo no soy como ese publicano. Claro. Entonces dice que de los dos, el publicano fue el que bajó justificado, el otro no. Porque el otro no había pedido perdón de nada. El otro pensaba que no había cometido ningún pecado. Incluso en los niveles de, como tú mencionabas, de los judíos, el publicano era realmente estaba descartado de toda posibilidad de salvación, justamente. Pero salió justificado allí en ese instante. Interesante cómo se presenta esto de la justicia de Cristo, que por sus méritos nosotros podemos ser justos, buenos, salvos y vivir la eternidad con Él. Los conceptos que vamos a conversar ahora, esto de la justicia de Cristo y también el asunto de las obras, cómo va a concluir esta temática que Pablo ha ido presentando en estos textos que hemos venido conversando. Y es interesante notar que ahí en Romanos capítulo 3, verso 25, dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bueno, justamente Cristo es nuestra propiciación. Ahora, este concepto, que tú lo habías mencionado quizás en la semana también, este concepto de haber pasado por alto los pecados en su paciencia no exime al pecador de no buscar una solución a su problema. El pueblo constantemente judío fue degradándose lamentablemente, llegó al punto hasta rechazar, en tiempos de Cristo, rechazar al Mesías. Pero esto fue algo paulatino. Pero muchos de ellos sabían que habían personas que eran fieles a Dios, seguían con sus tradiciones, seguían acercándose al santuario, confesando sus pecados. Y lógicamente todos esos judíos estaban condenados a la perdición, a la maldición, pero Cristo abrió una puerta de salvación por medio de su justicia y por la fe en Jesús y no más en ritos. Y por eso es que tanto se habla de la ley, ¿no es cierto? Especialmente la ley moral, que solamente te muestra tu condición de pecador, pero también todo el resto de las leyes que ellos tenían, que fueron muy rigurosos en atenderlas ellos y obedecerlas. Incluso hicieron muchas aplicaciones de la ley o explicaciones de la ley que al final llevaron a hacer de la salvación una cosa muy terrible, muy terrible, muy que no se lograba. Pero cuando Cristo dice solamente por fe y Pablo dice solamente somos salvos por fe, yo me imagino que ellos recibieron un fuerte, digamos, golpe, por decirlo de una manera, y no hay que hacer nada, no hay que hacer esto otro, no hay que hacer absolutamente nada. Pero como dice Santiago, muéstrame tu fe por las obras y yo te mostraré, ¿no es cierto?, lo que hay que hacer realmente como cristiano cuando ya tú tienes la salvación. Bueno, porque lo hemos dicho y repetido, que las obras son el resultado de la fe y de haber recibido la salvación. Entonces, quien reciba la salvación no puede quedarse sin hacer absolutamente nada. Siempre va a obrar, pero no está obrando para obtener la salvación. La salvación ya le pertenece. Claro, incluso llega a decir aquí, Pablo dice, pues, ¿dónde está la jactancia? ¿De qué estás? ¿Qué puedes beneficiarte? ¿Qué beneficio tienes de ser judío? Queda excluida. Excluida, dice él. Y él pregunta, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y uno dice, bueno, ¿y cuál es la ley de la fe? Aquí estamos con problemas, decimos. ¿Que la ley, la fe tiene ley? Interesante esta conclusión es que está tomando Pablo para expresarnos que efectivamente la ley no nos salva, no nos dirige, sino que nos lleva a uno que tiene la solución del problema, y ese es Jesucristo. Si yo no sé, si no existiera la ley, la Biblia dice que sin ley no hay pecado. Ahora, si no existe la ley, yo no soy pecador. Si no soy pecador, no necesito a Cristo. Entonces, tenemos que considerar que la ley es el reflejo del carácter de nuestro Dios. Y como tal, Él desea que nosotros seamos perfectos también. Y Él lo dice, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Para nosotros eso es imposible. No, yo no puedo. Imposible. Claro, por nosotros mismos es imposible. Pero cuando nosotros ponemos la mira en Jesús y en lo que Él hizo y lo que está dispuesto a hacer por nosotros y en nosotros, ya eso cambia. Ya no miramos las cosas del mismo modo. Porque podemos ser cristianos de verdad siempre que caminemos al lado de Jesús, siempre que aprendamos de Él, siempre que lo imitemos a Él y que no nos soltemos de su mano, porque Él dice, separado de mí nada podéis hacer. Claro. Dice, no, sino por la ley de la fe. Fíjate que esta expresión, buscando un comentario, dice literalmente por ley de fe. No está el artículo que aparece acá. Pablo se refiere al principio del Evangelio de la justificación y la justicia allí que se está operando y que esas provienen por fe. No es que esté haciendo algo, ¿entiendes? La ley de la fe y la recibe con humildad y gratitud porque Dios ha preparado un camino que es mucho mejor que nosotros llevamos. Y esto es, de alguna manera, justificación por fe. Recordemos que los judíos generalmente trataban de salvarse haciendo méritos. Ellos hacían, recordemos que ellos tenían una cantidad de leyes que cumplían. Claro. Entonces, ellos se salvaban prácticamente por las obras de la ley. Y aquí es donde justamente Pablo está diciendo lo contrario. Ustedes no se salvan por las obras de la ley. Ustedes no se salvan haciendo cosas. Ni porque sean judíos ni hayan nacido en el... No hay absolutamente ningún mérito en ninguna cosa. No podemos hacer absolutamente nada. Y eso de ser justificados por la fe, significa que yo tengo que mirar a Cristo y aceptar lo que Él hizo por mí, y punto. No hay absolutamente nada más que yo pueda hacer. Si yo creo que Cristo murió por mí, y creo que Él perdona mis pecados, yo puedo tener la salvación y ya no tengo que preocuparme más. Y usted tiene que llegar aquí al versículo 28, donde Pablo termina su elocuente exposición de esta justificación por la fe. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y algunos pueden entender mal, y de hecho lo han entendido mal, que ahora no hay necesidad de la ley, hay que sacar la ley. No, no es eso, porque resulta que la ley nos llevó a Cristo y el día que sacamos la ley nos vamos de Cristo. Interesante esa. Pero concluimos que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Y tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué es justificación por la fe? Justificación por la fe es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. O no tiene la capacidad de hacerlo por sí mismo. Es increíble la condición en que quedamos cuando nos separamos de Jesús. Y este es el argumento de Pablo, que es maravilloso en relación a cómo nos podemos justificar sin las obras de la ley. No nos sirven las obras, pero las obras van a estar presentes cuando la persona se entregue a Dios, Dios lo justifique, y entonces aparece el resultado de estar con Jesús. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Bendiciones. El pasaje clave para esta semana ahora inicia la exposición directa de Pablo sobre la justificación solo por la fe. Al decir, pero ahora, en Romanos 3:21, Pablo alcanza un punto de inflexión clave en Romanos. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.